amigos, esto es lo nuevo de Radio Cachina, este Lima, Perú, y el tema es Welcome. Rica, la banda es 424 y el tema es Vamos, desde su nuevo álbum. El eco de mi voz, mi sombra, y yo ya no estamos solos, no más, no. ¿Será que viene o no? Viene, viene o no, cambiando, no más, no. Se acaba, se va, lluvia que tal vez no. volvemos al Perú. Esta banda se llama Polar Noise. Les traigo el tema Eso que haces. Que pueda hacer las cosas que tú haces con facilidad. Puedes lograr que una sonrisa siempre se aparezca en cualquier momento y lugar. Puedes estar ahí conmigo en los días duros e incluso en el peor. No hay acuerdo con lo que yo pienso y aún así ponerte en mi lugar. Puedes dejar siempre a un lado lo que estés haciendo y darme toda tu atención. Puedes hacer que en mi cabeza a veces te aparezcas y solo piense en ti. Su nuevo tema que se llama Danza con Plomo. Yo me crié en una balacera, canteando en vez de caminar, de rodillas por la acera, hasta la escuela para estudiar. Ninguna bala me alcanzó, ningún bandido me torció. Tierra reparta plomo, papito. La banda es Familia y el tema es Wilson. Argentina, la banda Mujer Zebra y el tema es Fantasma. Yeah! Cerrando, esto es algo nuevo también de la banda mexicana Juliet y el tema es Le Tú. Escuchemos ahora a la banda peruana Denso con el tema Rápido y Violento. Cuando veo lo incorrecto y que esta sociedad corrompe el alma humana, no sé. siento respeto ni por las normas que este sistema en la piel nos marca. No quiero escuchar ya tantas mentiras de que el precio es correcto y ya tiene descuento. No quiero imaginar nada de tu vida, siempre supe y lo dejaste todo bien jodido. Tenga fuerzas, debo continuar y esta vida mucho apesta. Yo debo estar de acuerdo con tu despedida, es lo mejor que ha pasado en mi día. No hay recuerdos, no hay historias, no hay un nosotros entre los dos. Así que vete caminando, aléjate un poco, déjame solo que te muestre la salida. Solo que te muestro la salida. Déjame solo que te muestro la salida. Déjame solo que te muestro la salida. Desde Chile vamos a escuchar ahora la canción Fantasma. Lo trae la banda Caucio, tema que viene en su disco Quiltro, y también han lanzado un video de esta canción. Thank you. buscando una imagen imposible de alcanzar. Tu cuerpo quiere modificar. Valores siniestros te hacen olvidar todo lo que te gustaba más. Oscurece tus colores, solo provoca dolores. No lo escuches, no lo escuches más. Mierda es el tema que nos trae la banda peruana Mal Gesto. Esta banda se formó el 2021 en Madrid, España. Se llaman Casuales y nos traen la canción Brinda Conmigo. Fuerza de todo reír y gritar. sueños de mañana. No quiero despertar. No queda más remedio que ir a trabajar. Y encima he discutido con el tonto vecino del tercero. El coche no me arranca, el tráfico es brutal. No para de llover, me va a pegar un mal. La radio solo escupe reggaetón, con eso ya me muero. Si esto es buena vida, quizá no me he leído el manual. Soy como un borrego con pinta de intelectual. Date un respiro, yo te voy a cuidar. Vuélvete loco, saltar y sudar. Brinda conmigo, pero con el vaso lleno. Pasar de todo, reír y gritar. Oye la vida, tic tac, tic tac. Baila conmigo, pero con el vaso lleno. Se bar, pido una Coca-Cola, me quiero despejar. Y el borde camarero dice que no tiene más que un hielo. Vuelvo agotado a casa, lara, lara, lara. Algo va a suceder, no todo puede ir mal. Me guiña un ojo la mujer del tonto vecino del tercero. Si esto es buena vida, quizá no me he leído el manual. Como un borrego con pinta de intelectual. Date un respiro, yo te voy a cuidar. Vuélvete loco, saltar y sudar. Brinda conmigo, lleno. Pasar de todo, reír y gritar. Oye la vida, tic-tac, tic-tac. Baila conmigo, pero con el vaso lleno. Date un respiro, yo te voy a cuidar. Vuélvete loco, saltar y sudar. Brinda conmigo, pero con el vaso lleno. Pasar de todo, reír y gritar. Oye la vida, tic tac, tic tac. Baila conmigo, pero con el vaso. Ahora escuchemos al power trio chileno Piel con la canción Humanidad.